justamente en este segmento que tenemos, hoy va a ser relacionado a los alimentos. Nos va a agarrar hambre, yo te digo. Yo menos mal que picoteé. Yo ya estuve, no, yo te digo, la sigo, soy seguidora, todavía no, soy seguidora reciente. ¿Seguidora de qué sería? Seguidora de quien vamos a entrevistar, Pensé que de los malos hábitos que tengo, espero que no. Y bueno, depende, a veces algún mal hábito uno cae. Espero que no los míos, yo tengo varios. No, los míos estamos hablando de alimentación por el momento. Bien, igual yo también decaigo en esa, pero en esta propuesta... Es, o sea, todo saludable. Hoy le comentaba a Tuki Montano y a Patricio Manca que justamente íbamos a hacer esta entrevista. Sí. Lo detallé. Sí. Qué era lo que hacía, ¿no? Sorrentinos, ñoquis, tallarines. Pastas en amplia gama y anexos. Pastas y anexos, porque le va anexando. Pastas y anexos. Pastas. Se viene anexos. Galaxia Gourmet. Ya, Galaxia el Gourmet. De Kimei de Dios Herrero. Y la presentamos así. Kimei, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón y Eliana. Te saluda. Ya se entró riendo. Sí, porque la presentaron. Hola, chicas. Claro. Hola, Kimei. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mira, si ya te sigue, Eliana, sí. Te sigo yo, porque Eliana está flaquísima. Así y que... te confieso que todavía no hice pedido, porque cuando te empecé a seguir, había hecho la compra en el súper y dije, no, y ahora... Y viste que si yo... Para. No acumulo, viste, digo, pero ay, que siga con estas cosas, por Dios, porque ya me agarró hambre. Retrocemos un poquito. Vos me la recomendaste, la seguís y todavía no consumiste nada. No, soy sincera. Está muy bien, hay que ser sincera. Mira, la empecé a seguir. Se la recomendé a un montón de amigas porque dije, ay, no sabes qué rico las variedades, qué esto, qué el otro... Qué rico, como si ya lo hubiera probado, es que se ve, pero sinceramente, total, para comer, por eso dije, control, porque hay comida todavía en el freezer. Kimei, bueno, justamente, primero bienvenida acá a la Radio Municipal, a nuestro segmento de emprendedores. Muchas gracias. Contanos un poco cómo empieza esta... ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ya le adelantamos, pobre. Ya lo un adelantamos, poco. Pero también un poco contarles a la gente un poco cómo surge este Galaxia Gourmet. Bueno, Galaxia surge, al principio de una idea. Yo estudié gastronomía en Buenos Aires, en La Plata, vivía en La Plata, y cuando me volví, yo soy acá de Santa Rosa. Cuando me volví acá, surgió el emprendimiento por más que nada necesidad y también por una cuestión de que yo soy muy curiosa y siempre me gustó mucho la parte de pastas y de cocinar y de amasar, sobre todo. Uh-huh. Siempre hice mucho panificado, siempre me gustó mucho jugar con las masas, con los colores. Y cuando pensé en el proyecto de Galaxia, era más que nada enfocarme nutricionalmente y no sé cómo explicarme, poder lograr que sea una experiencia completa, que era algo que yo acá no veía mucho con respecto a las pastas, que sean rellenos reales, no procesados, colores reales de alimentos reales, y poder lograr eso, poder lograr una experiencia completa en cuanto a sabor, textura, color. Dicen que la comida entra por los ojos. Tal cual. Y creo que por ahí también fue que surgió la idea, poder lograr que incluso niños se animen a probar algo diferente, algo nuevo, con sabores raros, con texturas, con diferencias. Y bueno, y así surgió. La verdad es que fue así, medio como jugando. Y así arrancó todo. Kimei, me imagino que tengo como ahí un comentario, leí por ahí, que vos ya desde joven, desde niña, ya andabas repartiendo en los pasillos budines. ¿Puede sí. ser? Ya se dedicaba a la venta de chiquita. Hacía budines desde el colegio, desde antes de terminar el colegio. Hacía budines y hacía panes rellenos. Y bueno, panes también comunes, y cuando antes de terminar el colegio, antes de irme a estudiar y todo, ya vendía mis productos. No se llamaban Galaxia Gourmet ni nada, no tenía ni nombre el emprendimiento, pero ya iba con los pancitos calentitos y me esperaban mis compañeros y hasta mis profesores. Ya sabían que cocinaba y ya me esperaban. Y les gustaba, estaba bueno eso. Ya te habías hecho la fama. Kimei, a ver, no quiero juzgar, pero por tu voz sos muy joven. Tengo 28 años. Claro, sí, es muy joven. Pero yo digo, viste para que gente, no sé si a vos te pasó, pero hay gente en cuando están transcurriendo, ¿no?, el secundario y demás, que tienen perfiles. Sí, totalmente. Sí, ¿no? ¿Te totalmente. Ha pasado a vos que tenías compañeros que tenían un perfil más político? ¿Nos escuchás bien ahora? Ahí sí. Ah, bien. Que estábamos hablando que por ahí gente ya desde el secundario ya tiene como su objetivo o lo que quiere hacer muy definido. Me parece que en tu caso ya está reperfilado. Y en realidad tenía dos opciones que siempre me gustaron mucho, ambas. O estudiar maestra jardinera o estudiar cocina. Bueno, ambas dos coinciden, son dos muy lindas. Bueno, y el año pasado terminé dando un taller de cocina para niños. Mirá qué bueno. Lo cual se me terminaron funcionando las dos cosas. Qué genial. Qué lindo, ¿no? Porque además te digo una cosa, la conexión de los niños con la comida también es muy linda, de que aprendan a hacer ese tipo de cosas. Siempre, de hecho, los nutricionistas mismos te dicen que hay que incorporarlos exactamente en la cocina, exacto, ¿no? De decir, sí, bueno, cocinar juntos, es un lindo ritual. Y aprender a comer también es un poco, está ligado para también, mí a aprender a cocinar, a jugar. En realidad, a jugar con y a probar, que los chicos puedan probar distintas cosas, que puedan ver los colores, ver en qué se transforma después, ver amasar y después verlo transformado en un pan. Todas esas cosas a ellos los estimula un montón en el apetito y en la curiosidad también de que jueguen. Exacto. Kimei, ¿cuánto hace que viniste, que ya estás en Santa Rosa y que arrancaste bien con el emprendimiento? Eso le voy a preguntar, si está radicada acá. Ahora se van a cumplir 3 años. Uh-huh. En 2019 me vine. Y ya este abril se cumplen 3 años de Galaxia Gourmet, ya en unos días. Y algo que cada vez que lo nombrás, bueno, igual hoy cuando te escuchaba cómo hablas de cómo llegaste al emprendimiento, es cómo surge el nombre, porque la verdad que creo que el nombre es acorde a cómo expresás este emprendimiento que haces con tanto, ¿no?, amor. Sí, totalmente. Sí, fue un poco un juego de palabras. Obviamente que, bueno, cuando estudias gastronomía en la parte de marketing, te enseñan a bueno, obviamente, cómo diseñar un proyecto, cómo ponerle el nombre, que todo vaya acorde, sectorizar lo que sería el cliente o el objetivo para uno, ¿no? Y cuando pensé en Galaxia, dije, bueno, yo quiero que sea algo que me identifique a mí. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Y yo quería cocinar principalmente. No tenía bien definido qué puntualmente. Después lo definí con las pastas, ¿no? Claro. Pero al principio no sabía bien qué era lo que quería cocinar, pero siempre supe que quería que sean colores. Y bueno, justamente cada uno es un universo, ¿no? Totalmente. Y yo en la cocina tengo como mi propia galaxia. Y eso era lo que quería plasmar, que era lo que quería seguir desarrollando y que de hecho fue lo que sucedió finalmente, que se fue desarrollando solo, que empezó a caminar y hoy en día ya, bueno, obviamente que lo sigo puliendo, ¿no? Pero ya va teniendo cada vez un poco más de impronta esto, que cuando coman una pasta de Galaxia puedan decir, wow, esto es de acá. Es de Galaxia, es de Kimei. Kimei, bueno, si bien estás, ya dijimos que son pastas y demás, pero contanos bien, ¿por qué la diferencia de las pastas con respecto a otras fábricas que hay acá? ¿Cuál es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo, claro, qué es lo que se distingue con vos? Que, a ver, si yo, porque yo ya te voy a comprar. Yo ya te voy a comprar. Acá la verdad que hay un montón, bueno, hoy en día son cada vez más proyectos tanto independientes como más desarrollados, que la verdad que los admiro un montón y que hacen cosas que están buenísimas. La diferencia, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Primero que yo soy un pequeño emprendimiento, no es que tengo grandes máquinas ni nada, son extremadamente caseras, soy yo con la pasta linda en casa, cocinando, no es una gran empresa, por ahora, al menos. Y no utilizo huevos, por ejemplo, en las masas, no son colorantes artificiales, todo es natural, es vegetal. Y también me gusta mucho jugar con las opciones en general, uh-huh. que haya muchas opciones para todos los gustos, porque todos somos diferentes y todos tenemos gustos diferentes. Veo que te gusta experimentar mucho. Sí, la verdad que sí. Intento todos los meses hacer una promo que la llamamos en su momento, cuando fue la pandemia, promo de autora. Y todos los meses es una distinta en cuanto a forma, color y sabor. Son cosas que generan una experiencia completa. Esas promos de autora incluyen la salsa, incluyen el panificado que la acompaña, todo para poder realizar una experiencia completa, digamos. Qué lindo. ¿Qué son los fagotinis? Tengo una duda con eso. Esa fue la última del mes pasado, que sería el mes de marzo. Estos son como una especie de pirámide. Mm. Son como un origami. Es una pieza, cada pieza es moldeada a mano. Son chiquititos como un raviol. Son sumamente chiquititos. Son muy trabajosos. Por eso también tienen como un sabor muy humano. Lo cual yo valoro mucho en lo que es hoy en día. Estamos tan acostumbrados a comer tan apurados, a ir al súper y comprar todo ya prehecho, que nos olvidamos de toda esta parte humana, de ponernos a amasar, de estirar la masa, de cortar pedacito por pedacito, rellenar uno por uno, y darles la forma hasta el último paso, que va a ser comerlos. Y bueno, eso conlleva un montón de estudio en cuanto a sabor, de qué salsa va a combinar mejor, de con qué acompañarlo justamente, y que todo sea una experiencia. Y bueno, los fagotinis también surgieron así, pensando en una pasta que no hayamos probado, y es una fusión de una formología, digamos, asiática con pasta italiana. Uh-huh. No, te lo vende, te dan ganas de comprarle de a... No. Claro, ves que yo la empecé a seguir y empecé a ver esto y dije no. Y comentanos masa, las distintas variedades. Eso te iba a decir, ¿en masa de qué? Porque fagotinis, ¿en masa de qué, por ejemplo, los podemos encontrar? ¿Cómo? Contales un poco. Las variedades que podemos comprar. Y bueno, y esto que vos decías es tanto para vegetarianos como para quien come carne, también tiene su variedad. Claro, esta última de fagotinis hice dos opciones, una vegana y una cárnica, digamos, de bondiola a la cerveza, la cárnica, bondiola a la cerveza negra, ese era el relleno, en masa de morrones ahumados, con salsa blanca, pesto y una focaccia de zanahoria. Focaccia es como un pan finito, muy uh-huh. parecido a la pizza, que arriba lleva los condimentos que serían en este caso cebolla morada, tomatitos cherries, romero fresco de la huerta de mi mamá. Eso fue lo que utilicé. Después estaba la opción vegana, que eran rellenos de hongos, cebolla morada en reducción de salsa de soja con mozzarella de almendras en masa de remolacha, son rosas. Pero bueno, esa edición limitada ya se agotó y ahora ya se ve la próxima, que es de este mes de abril. Que bueno, no les voy a decir porque si no se pierde la sorpresa, ¿no? Pero me dejas ahí pensando. Sí. Kimei, y generalmente cuando hay tanta curiosidad por la creación y demás, generalmente se genera por alguna inquietud familiar. ¿Vos viste algo ahí justo mencionando a tu madre y su huerta? Me imagino que tuviste mucha inspiración también por ese lado. ¿Tienen alguna relación con la cocina, tu familia? ¿Me los escuchás? Hola, hola. Se nos cortó, me parece. Se nos cortó. Justo que estábamos sí. remetidas en la entrevista para... Bueno, estaba al aire de Radio Municipal, bueno, justamente Galaxia Gourmet de la voz de Kimei de Dios Herrero, que justamente elabora y vende distintas variedades de sorrentinos, de ñoquis, de tallarines, muy interesante. Y realmente, ¿saben lo pasa? Que la diferencia y la característica es... la curiosidad y el experimentar con distintos sabores, exacto, colores, sí, que realmente, nada. A mí, con lo que detalló de la última promoción, el hambre, no. Viste cuando decís, me perdí esa promoción. Sí. Pero bueno, síganla en el Instagram, Galaxia Gourmet, van a ver las distintas variedades. Y bueno, justo cuando se cortó la comunicación, vos le preguntabas, Pau, por el tema de la familia, cuánto influye y demás. Y creo que con el amor y todo, como comentó este emprendimiento y esto que ella aclaró, que saca verduras y demás para realizar sus recetas de su mamá fresca, es un todo y creo que se refleja en esto que ella hace. Totalmente, totalmente. Bien, mientras tratamos de recuperar la comunicación, vamos a ver si bueno, contarles, seguirles contando un poquito que para comunicarse la pueden encontrar en Facebook como Galaxia Gourmet, sí, y en Instagram lo mismo, y hace estas promociones, como ella dice, que son, el objetivo justamente es despertar los sentidos, ¿no? Todos los sentidos, con los colores, con los sabores, y las propuestas. Así que los invitamos a todos a sumarse a Galaxia Gourmet ahí en el Facebook de Kimei de Dios Herrero, que justamente... ¿Está el teléfono? A ver. Ahora sí las escucho. Ahí está. Ahí volví. Hola, hola. Casi que te habíamos volví. Perdido. Nosotros igual te estábamos ya haciendo la promoción. Ya te estamos vendiendo acá. Ya en cualquier momento levantamos pedido en cualquier momento. Kimei, te preguntaba por el tema de tu mamá, que justo la mencionabas recién en las huertas. ¿Hay alguna inspiración por ese lado? ¿Hay mucha inquietud? ¿Viste que generalmente cuando alguien se tiene tanta curiosidad por una cuestión, una disciplina determinada, hay mucha inquietud por familiar, o no? Sí, más vale. Sí, yo de chica ya siempre estuve ahí metida con mi abuela en la cocina, con mi vieja, siempre preguntándole, ¿y eso qué es? ¿Y eso? ¿Y eso para qué lo usás? Y aquello, y siempre me dejaban, me dejaban entretenerme ahí. Siempre estaba metida entre ellas y por suerte siempre me dejaron explorar esa curiosidad. Qué bueno. Kimei, bueno, nosotros te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y mucha mer con este emprendimiento. Muchas gracias éxitos a usted por llamarme. Y ya te vamos a estar comprando en breve. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho el espacio. Éxitos, muchas gracias a vos. Hasta luego.